festivo. Hoy es festivo. Disfrútalo. Disfrútalo con Latinos FM. del día está hecho y pensado para ti. Así es, Latinos FM. Latinos FM. Dime que no es cierto que hoy piensas marcharte o que solamente irás de viaje un tiempo. Dime que pronto de vuelta tú estarás y que a mi lado todavía quieres estar. Que si del todo te vas, yo no quiero ni pensar lo que será de mi vida. Dime que no hay nada que te pueda reemplazarme, que es amor del bueno el que hoy vives conmigo. Y que en mis noches tu luz me alumbrará, que aunque estés lejos en mí vas a pensar, que nunca me olvidarás y que hoy me quieres más de lo que tú habías soñado. Que te has enamorado, miénteme que yo te lo creo, que soy tu más actual deseo. Si se me rompe el alma, porque es mejor que el que me amas. Mira, no te vayas, quédate conmigo. Quédate, quédate, mi amor. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, quédate conmigo. Osmar Pérez. La, la, la, la, la, la, la. Dime que has pensado mucho mejor las cosas, que el amor que sientes aún sigue siendo eterno, que más que nunca me amas de verdad. Porque en tu mente yo existo nada más, que la duda ya no está, que soy tu felicidad, que por mí darías la vida. Dime simplemente que no vas a alejarte, que irte de mi lado no pasó por tu mente. Di que en mis noches tu luz me alumbrará, y aunque estés lejos en mí vas a pensar, que nunca me olvidarás y que hoy me quieres más de lo que yo había soñado. Que te has enamorado, pero no quiero que me digas que por mí tu vida ya no siente nada. Miénteme que yo te lo creo, aunque así se me rompa el alma. Porque es mejor creer que me amas. Mira, no te vayas, quédate conmigo. Y no me dejes tú, no te alejes de mí. Comprende que sin ti yo me puedo morir. Entiende por favor, fácil vivir si dices que tu amor ya no es más para mí. Miénteme que yo te lo creo, que soy tu más actual deseo. Pero no quiero que me digas que por mí tu vida ya no siente nada. Miénteme que yo te lo creo, aunque así se me rompa el alma. Porque es mejor creer que me amas. Mira, no te vayas, quédate conmigo. Quédate, quédate, mi amor. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, quédate conmigo. En los festivos viajamos en el tiempo. Programación especial de Latinos FM. Pasan los años, ayer éramos niños. Mami, papi luchaban por nuestro porvenir. Tú cuidabas de mí, hoy yo velo por ti. Hermanita, te adoro.

escuchando Latinos FM 107.9. Disfrútalo con Latinos FM. Estrellitas y el Edén. Yo despierto, soy adicto a tu sexo.